eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Bailando mal, muévelo suavemente. Pégate, bésame lentamente. Cerquita quiero tenerte, quédate para siempre. Me dan ganas de morderte. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Bailándome, muévelo suavemente. Pégate, bésame lentamente. Cerquita quiero tenerte, quédate para siempre. Me dan ganas de morderte. Estamos en un capsulón, tenemos ese vacilón. Los dos en esta habitación, yo esperando por ti, tú esperando por mí. Deja que me haga otro blunt, que se dé la situación. Aprovechemos la ocasión, aunque esperen por mí, aunque esperen por ti. Yeah, yeah, yeah. Y aún así me escapo, hicimos un trato, no firmé un contrato, confié en mamá. Me dijiste un rato, yo no soy novato, por eso seguimos un ratito más. Prendiendo, bebiendo, bailando, en la disco te estaba mirando. Tu silueta es un escándalo, escándalo. Tú eres la buena y yo el vándalo. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Bailándome, muévelo suavemente. Pégate bien, bésame lentamente. Cerquita quiero tenerte, quédate para siempre. Me dan ganas de morderte. Baby, it's a time for. Time for. Para ti lo mejor. Best. Hoy salgo para Nueva York. Yeah. Nos vemos cuando salga el sol. Yeah, yeah, baby. Y quemamos, ver. Eso te gusta ver. Que high, que high. One time, one time. Eso, eso, bebé. Eso, eso, bebé. Que high. One time. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Bailándome. Muévelo suavemente. Bailándome. Bésame lentamente. Cerquita quiero tenerte. Quédate para siempre. Me dan ganas de morder.